En realidad el origen es despidos que se produjeron en la empresa estatal, Correo Oficial, que es una empresa del Estado, que fue estatizada por este gobierno, en donde un conjunto de trabajadores efectuó una protesta y una huelga que resolvió en asamblea sin la tutela de un sindicato de la actividad, mejor dicho, con la contradicción del sindicato de actividad con personería gremial, que no había decidido ninguna medida. Entonces, la empresa procedió al despido, entre ellos la de que se trata en la audiencia de mañana, Orellana, en donde conjuntamente con otros trabajadores fueron despedidos por a consecuencia de la huelga. Entonces, en primera instancia fueron reinstalados, o sea, lo que se aplicó fue la ley antidiscriminatoria que prevé la reparación integral, es decir, reparar para la ley de antidiscriminatoria es volver al estado anterior al acto discriminatorio. Entonces, el Correo Oficial apeló esa medida y dentro de su razonamiento y alegato, y la queja que provocó en la Corte, dijo que el único sujeto autorizado para declarar una huelga es el sindicato con personería gremial. Entonces, el debate es la titularidad del conflicto. ¿Quién es el titular del conflicto y quién es el titular del derecho de huelga? Eso es lo que en estos mismos autos la Corte ha convocado a lo que se llama amigos del tribunal. Convoca a distintas entidades para que den sus alegatos y permita al tribunal resolver la sentencia escuchando a distintas partes, porque la Corte entiende que un caso puede ser trascendente y puede establecer consecuencias. Entonces lo que quiere ver es la opinión de especialistas y de actores sociales para tener una mejor composición de lugar al momento de dictarse la sentencia definitiva, ¿no? Entonces, Horacio, lo que mañana discute la Corte tiene que ver, ¿no?, con los alcances o no del derecho a huelga, quién lo puede ejercer. La titularidad. La titularidad. Los alcances no se debaten. No se debaten. Sino quién es el titular, quién es el que puede declarar una huelga. Y no emite resolución sobre la causa Orellano contra el Correo Oficial. No, sí, claro. Es decir, ese es el aspecto posterior que no se ve cuando la Corte efectúa la convocatoria, lo hace el solo efecto de debatir la titularidad de la huelga. Está bien. Pero atrás hay otro debate, que es las consecuencias del despido discriminatorio. En este caso, despido discriminatorio por ejercer un derecho fundamental como es el derecho de huelga. Claro. Entonces, también está en debate si es legítimo para el empleador despedir, en este caso masivamente, a los trabajadores huelguistas con motivo de la huelga. Es decir, hay dos preguntas. ¿Puede un conjunto de trabajadores que no están agrupados en un sindicato ni con simple inscripción ni con personería gremial declarar una medida de fuerza? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Es posible que un empleador pueda despedir con causa a los trabajadores que adhirieron a esa medida de fuerza? Esas son las dos preguntas que se van a debatir mañana en la Corte. ¿Y hay una tercera que tiene que ver con la reparación o eso queda pendiente? ¿Sí? No, sobre la reparación no hay debate. Está bien. Porque la doctrina establecida en Álvarez contra Cencosur, que es el fallo más paradigmático del despido discriminatorio, tuvo un voto por mayoría y un voto por minoría. Ambos votos estuvieron de acuerdo en la aplicación de la ley antidiscriminatoria y que el empleador no puede despedir con alegando una causal discriminatoria por el ejercicio de un derecho. La mayoría entendió que es posible reparar integralmente, es decir, ordenar al empleador que restituya en su puesto de trabajo al trabajador despedido. Y la minoría entendió que eso es imposible porque se vulnera el derecho de propiedad y el poder de dirección. El tribunal lo que podrá hacer es decir, ordenar, pero no el cumplimiento efectivo, porque la única manera que puede hacer, porque el empleador puede emplear y también despedir, es una facultad que le otorga el poder de dirección, y no puede imponerse la dación de trabajo sin la voluntad de ese empleador. Esas son las dos posiciones en pugna que también se debaten mañana. Ahora, es decir, a último momento fue incorporada a la Unión Industrial, claro, que seguramente la Unión Industrial va a levantar este concepto. Ahora, es decir, el empleador puede contratar, pero también puede descontratar, y lo equipara. Es decir, por supuesto que hay otra parte de la doctrina que entiende que en determinados casos el patrón no puede despedir si no existe una causalidad. Claro. Y que el despido discriminatorio, por tratarse justamente de un derecho fundamental, la única manera de reparar integralmente es a través de volver la situación al estado anterior. Ahora, hay un debate que subyace a todo esto y que involucra indefectiblemente las dos principales centrales de trabajadores de la República Argentina y que por alguna razón también se ve que una de las dos centrales, la CGT, o en realidad todas las partes de la CGT, decidieron no participar en el día de mañana y que su posición es, bueno, solamente se puede hacer huelga si el gremio que tiene la personería sindical, la personería puede, lo llama a la huelga, ¿no? Que es la CGT justamente el único que en teoría podría hacer esto, y nos llama un poquitito a el debate fundacional de la CTA, ¿no? Esta necesidad de poder ampliar, ¿no? Esta capacidad que tienen los trabajadores. ¿Cuál es la posición que va a llevar la CTA en el día de mañana a todo esto? Bueno, mirá, la verdad que te felicito por tu observación. Es decir, justamente acabo de cortar con Pablo Micheli, que va a ser el que va a exponer la posición de CTA, yo lo voy a acompañar, que justamente es la vida de la CTA. Claro. Porque la CTA lo que hizo al cuestionar el sistema de personería gremial y el monopolio sindical era establecer la posibilidad de que el derecho constitutivo, el derecho a la libertad constitutiva, vaya acompañado de la democracia interna en tomar todas las decisiones, no solamente las decisiones que se adoptan en el interior de la entidad sindical, sino también las decisiones que se adoptan en el lugar de trabajo. Y en el lugar de trabajo, en este caso concreto, se decidió una huelga. Entonces ningún sindicato puede contradecir lo que ya decidió un colectivo, en donde está el conflicto primario, lo que se llaman las partes reales de un conflicto. Las partes reales de un conflicto son los que subjetivamente participan en ese conflicto. Entonces, entender que existe un órgano superior que puede establecer si se adhiere o no se adhiere a una huelga, si la declara o no la declara, es subordinar una voluntad colectiva a la voluntad de una estructura ajena a esa voluntad ya expresada en asamblea por parte de los trabajadores en conflicto. Para ser más concreto, no hay mejor portador del derecho que aquel que le afectó una medida determinada. Y además decidió por esa afectación de ese derecho defenderse ante una opresión del empleador. Entonces me parece que es esencial entender que las organizaciones sindicales no pueden decidir y sustituir esa voluntad colectiva que nace desde el propio conflicto. Ahora, en base a tu experiencia, ¿hay alguna posibilidad real y concreta que a partir del debate que evidentemente se está intencionalmente poniendo arriba de la mesa, se llegue quizás a alguna decisión que pueda afectar o que pueda limitar el derecho a huelga de los trabajadores, o simplemente es una intentona que no va a llegar a ningún lado? Bueno, ahí no estoy tan de acuerdo. Yo respeto mucho a esta Corte y no voy a dar opinión anticipada como han hecho algunos, sobre todo los abogados de las partes, que establecen alarmas rojas y anaranjadas, cuando en realidad esta Corte es la Corte que declaró la inconstitucionalidad de muchos artículos de la ley 23.551, la ley sindical, que establece el monopolio de la representación. Es decir, esta Corte acompañó a la CTA en todas sus luchas por la libertad sindical. Por lo tanto, sigue siendo, a pesar de la modificación del número de sus ministros, uno de los poderes del Estado con mayor prestigio. La calidad de sus fallos son realmente importantes y en la materia que interesa generó importantes modificaciones. No tiene por qué apartarse de lo que coherentemente dijo en AT1, en AT2, en Rossi, en Álvarez, en Ledesma, que son fallos que contienen toda una arquitectura de la libertad sindical, todo un posicionamiento que modifica fundamentalmente el modelo de unicidad proporcionada y sobre todo cuestiona el profundo estatalismo, la profunda intervención e injerencia que tiene el Estado en la organización sindical y en la organización de los trabajadores. Por lo tanto, yo confío en que no tiene por qué haber modificaciones en la doctrina ya entablada por esta Corte. Por supuesto que uno siempre se reserva a su condición crítica, es decir, yo espero ver el fallo y en el supuesto caso que haya una desorientación, criticaré. Pero no me voy a anticipar ahora a criticar lo que no vi. Y, digamos, si yo tendría que confiar en algunos de los poderes del Estado, yo no confiaría ni en el Poder Ejecutivo, que ha dado muestras de contradicciones, de avances sobre el orden jurídico, de profundas mecanismos de politización de la ley, y ni menos del Poder Legislativo, que fue el mismo Poder Legislativo que legisló sobre la ley antiterrorista. Es decir, claro. Yo, si tengo que confiar, digo, bueno, a ver, ¿en cuál confía más? No confío en ninguno, ¿no? Es decir, pues soy bastante desconfiado, pero ¿en cuál? Y yo confío más en la Corte, aún con esta composición. Por lo tanto, me puse como meta no entrar en generar una alarma anaranjada cuando en realidad todavía no hay nada que alarmarse. Por el contrario, esta Corte llama a audiencia pública y llamar a audiencia pública es que intenta una conexidad con la sociedad. Quiere escuchar, yo lo tomo de buena fe, quiere escuchar a los actores sociales, a los que quieran colaborar con el tribunal. Y con ese espíritu vamos con Pablo Micheli a dar nuestra opinión. Creo que es una opinión importante porque está basada en la praxis. Es cierto que la CTA pensó un modelo sindical desde su fundación diferenciado al actual modelo, y creo que tuvo oportunidades de modificación. Esta es una nueva oportunidad, en un derecho que es esencial para los trabajadores. No hay derechos individuales ni derechos colectivos sin el derecho a huelga. El derecho a huelga es un derecho para generar derechos, para crear derechos. y para custodiar los existentes, custodia las conquistas que efectuaron los trabajadores a lo largo de la historia. Entonces, una disminución de la capacidad que pueda tener un grupo de trabajadores de demostrar una determinada opresión y de protestar en un lugar de trabajo, porque la huelga también es una protesta, es una protesta, una manifestación, es la negación del trabajo ante un hecho y una reivindicación justa en la mayoría de los casos. Por lo tanto, me parece que tenemos que estar muy atentos, decir lo que tenemos que decir cada uno en los amigos del tribunal, como amigos del tribunal, y esperar una resolución en la línea doctrinaria de lo que la Corte vino diciendo desde el 2008 en adelante. Horacio, justamente por eso seguramente vamos a volver a contactarnos para seguir debatiendo. Nos parece un tema muy importante y le vamos a dar seguramente un seguimiento aquí en Radio Nauta. Te agradecemos muchísimo por este contacto. Confiar no quiere decir que soy Gil, que no se confunda. Está bien. Es decir, confiar implica que no generar alarmas, y para claro, que toda la audiencia me entienda, es agitar banderas anticipadamente, a destiempo, es lo que vulgarmente se llama avivar giles.